Buenas, después de la última discusión entre el Langui y Rellenito McEnhan en el último programa de la segunda temporada de Radio Tarascá, las cosas no quedaron muy claras. ¿Pero mira, qué me estás diciendo? Pero si tú sin mí no eres nadie, chaval. ¿Cómo te subió? Toma, mira, la llave de la furgoneta y te las pidas tú a la venga. ¿Va? Estoy hasta los huevos de este hombre, pero, por favor. Pero que venga, oye, Naco, encantado, venga, hasta luego. Sin saber si el programa volvería o no volvería, el Langui y el Rellenito pasan su primer verano separados. Joder, cómo me estoy poniendo de jamoncito y de quesito curado, de feria en la Costa del Sol. Niño, ponte otro cartoján, anda. ¡Joder! ¡Qué asco! Aquí todo el día con la tuerca esta liada. ¿En qué hora me he venido yo a la petrolífera esta? Langui seguramente que está por ahí de feria. Claro, como siempre. Me voy a poner un poquito la tela aquí en mi cuarto. Me voy a poner el buena fuente, hombre. ¡A ver a mi coleguita Alberto! O sea, ya han visto que en la cabecera ponía BFN. ¡Mira, mira! ¡Qué fiera! Es una abreviatura de buena fuente, no está. ¡Eres un fenómeno! Hoy no. Claro, alguien tiene que presentar el programa. Joder. O sea que presento el programa yo y lo voy a hacer como él. ¡Tira para adelante, hombre! ¡Si tú eres un fiera! Después de acabar las ferias, cebao de langostinos, jamón, queso, lomo, cartoján, bueno, ya saben cómo es el Langui, llega a la conclusión de que necesita una reunión, comunicarle algo a Rellenito McEnhan. Hola, ¿Rellenito McEnhan? Sí, hombre, el mismo, aquí estoy. Le llamo de parte de la oficina de Juan Manuel Montilla, el Langui. ¿De la oficina de Juan Manuel Montilla? Pero, ¿y este chaval ahora con secretario y todo que se creerá? ¿Y para qué? Para concertar con usted una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Y para qué quiere este chaval? ¿Y qué se lo habrá perdido ahora? ¡Joder! ¿Cuándo tiene usted disponible lo que es su agenda personal? Pues mira, yo si quieres pasar mañana, pero... Muy bien. Por la mañana no, por la tarde. Y a la hora de merendar, claro, por supuesto. Correcto. Oye, guapa, ¿y tú a qué hora sales? Si quieres te puedo ir a buscar, ¿eh? Hoy me he cortado el pelo y todo. Ah, pues vale, pues... Pásate por la oficina esta noche. ¡Hombre, claro! ¡Allí estoy! ¡Mira! ¡En un par de horas estoy clavado! ¡Y esta noche voy a estrenar mi pijama de franela! Bueno, ¡joder, qué bien! ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós! ¡Juan Manuel, macho! ¡Encima ahora que necesitas ayuda vienes a pedírmela así! ¡Encima! A mí me dolió mucho, hermano, eso que me hiciste. Me dolió mucho. Me fui dolido. Y encima, me tiene que llamar tu secretaria. Que, por cierto, me la ha zumbado, ¿eh? Bueno, Relleno, pero estamos en el parque, ¿no? Hombre, si hay alguien en el parque, ¿qué? Y yo no puedo más, Relleno. Pero, yo necesito un descanso. ¿Pero un descanso de qué? ¿Qué descanso si te has tirado unas vacaciones enteras? Joder, ¿y yo qué pasa? Yo encima currando ahí, en la petrolífera. Yo lo necesitaba, y tú mira cómo te fuiste. Yo necesito un respiro y quiero encontrar... Quiero encontrar parajes diferentes y quiero encontrar caparazones de tortuga que creo que te pueden venir muy bien aquí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué caparazones de tortuga? Tú estás chalado, hermano. Tú estás chalado, te lo digo yo. ¿Que te tienes que quedar con el programa? Me tengo que quedar... Tú estás muy desmejorado después de las vacaciones, ¿no, hermano? Dices unas cosas muy raras, que yo me tengo que quedar con el programa. Hazme caso. ¡Claro! Esta es mi oportunidad. Como Berto, con su programa. Esto me lanzará la fama, de verdad. ¡Relleno! ¡Relleno! ¿Qué? ¡Gordo! ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Que te has quedado enjamado? Nah, niño, es que estaba pensando en unas cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te decides o no te decides? ¿Te quedas con el programa o no? Sí, Juanma, sí. Pero va a ser una larga temporada, ¿eh? Que sí, Juanma, tú tranquilo, que yo me hago cargo de esta nave que no se va a la deriva en ningún momento. Pero no como la última vez. ¡Que no! ¡Responsabilidad! Sí, hermano. Venga, respeto, Relleno, ante todo, ¿me entiendes? Enterramos nuestro hacha de guerra. ¡Claro que sí, hermano! ¡Me voy, Relleno, me voy! Espérate, ¡me voy, no. Relleno, me voy! ¡No te vayas! ¡Juanma! ¡No te vayas a la luz! ¡No! El panorama ha cambiado. Rellenito McEnhan ahora era el jefe. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. Llevar la nave en nodriza. Otro desbocado. Radio Tarascá nunca se ha enojado. Para eso necesitaba unos grandes consejos. ¿De quién? Del gran, del maestro. Berto Romero. Y así le haría una llamada. Dígame. ¡Hombre, Berto! ¿Qué pasa? Hombre, ¿quién eres? ¡Rellenito! ¡Hombre, que se me había borrado tu teléfono de la memoria! Perdóname, ¿cómo estás? Pues nada, pues bien, aquí estamos, tío. Que gente está viendo por la tele, ¿sabes? Que tienes ahí, te has quedado ahí solito en el programa, ¿eh, macho? Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Sí, sí, lo estás haciendo fenomenal. Ojalá, hombre, pues... Es que mira, te llamo para una cosa, a ver si tú me puedes atender. A ver, pero que estoy muy liado, ¿eh? No me vaya a liar ahora, que ya te conozco, Rellenito. No, pero nada, niño, si no te trapi ni nada de eso. Tú escúchame, que resulta... Que el Lang y niño que se me va de Radio Tarascán. ¿Qué me dices? Que sí que se me va, niño, y encima... Bueno, oye, pero entre que se va y no se va, seguro que le pasa la temporada, no te preocupes. Claro, eso sí es verdad. Y luego también, como tiene una mente tan retorcida, bueno, aparte del codo, ¿sabes? Es que es un poco raro, niño, y me ha dejado, pues eso, que me quedo yo con el programa. Hostia, vaya responsabilidad, macho. A que sí, niño, por eso te llamo. Yo quiero que tú me des tu consejo. Es que estoy muy nervioso, niño. A ver, sobre todo cálmate, tómate una valeriana. Sí. Pero nada más fuerte, que si no te quedas pájaro y no puedes hablar. No, que no, niño. Me estoy quitando, ¿vale? Sí. Vale, tú tranquilito. Sí. Piensa que... A ver, el Langui lo ha hecho bien, pero tampoco Luis del Olmo. Lo puede superar. También es verdad. Vale, confía en ti mismo. Sí. Y una cosita. A ver, tendrías que ponerle timbre y portería automático al tema, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Al local? Hombre, coño, claro. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque yo antes siempre me levantaba. Claro, no te vas a estar levantando si tienes que estar tú a los mandos del timón. ¿Me explico o no me explico? Uy, eso es una idea, pero buenísima, Berto. Esto tendrías que haberlo visto tú también, Rellenito, pero bueno, no pasa nada. No, pero esto es un consejo. Pues sí, pues mira, yo tengo un coleguita de estos que pone porterillos automáticos. A ver si me lo camelo. Y me lo pone gratis, ya, niño. Vete a los chinos en un momento, que allí los tienen muy baratos. ¿Ah, sí, a los chinos? Pues mira, pues me voy a ir ahora, que me voy a bajar a la zarigüeya para la calle y a dar un paseo, ¿sabes? Claro. Y me voy a acercar a un chino a ver si veo uno de esos. Te lo montan ellos mismos, el servicio de domicilio, no hay problema. ¿Ah, sí? Acondicionate a tu gusto. Quita todas las fotos del Langui que haya, sobre todo. Sí, eso sí. Que no le vea ahí mirándote, aunque sean fotos, que se impresiona. Ah, pues sí, es verdad, también es verdad. Pues mira, hay un par de postes por aquí de la gira. No, lo voy a quitar. Claro, hombre, tú tienes que hacer como un perro, mear en la esquina, que quede tu olor. Sí, es verdad. Joder, man. Sí, te estoy escuchando. Eso es un consejo, niño, que te lo digo que voy a triunfar. Cógetelo con ganas. Sí. Confía en ti mismo, ¿vale? Sí. Sé que es difícil confiar en ti mismo, pero échale huevos. Vale, de acuerdo. Vas a poder hacerlo. No te preocupes. Yo tengo el poder, niño, lo tengo. Lo estoy sintiendo. ¡Venga, Berto! Estoy un poquito liado, pero estoy al loro, ¿vale? Vale, venga. Tengo la radio puesta, te voy escuchando. Vale, de acuerdo, venga, niño. Venga, Rellenito, ¡hasta luego! Venga, adiós. Adiós, Berto. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Desde el Pambe. Radio Tarasca. Tarasca, Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Tu música es Radio Tarasca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala. Tarasca, Tarasca. Pues ya está, Reñelito, ya está arreglado. Ah, ya está arreglado, pero sí, que arreglado, mira, pero si me lo acaba de poner nuevo, encima ya. Que ya está, mira, pruébalo tú mismo. Pero mira. Esto está bien. Todo perfecto, ya hablé con el porterillo directamente. Sí, ¿y no tenías otro colorcito para ponerme aquí en el botón o qué? Pero pruébalo, Reñelito. Bueno, que sí, yo lo pruebo. A ver, vamos a ver. El timbre, a ver cómo el timbre me has puesto. Uy, muy bien. ¿Te vale? Sí, señor, hombre. Se escucha que no veas esto, fíjate. Correcto, ¿no? Ah, sí, hombre, fenomenal. Correcto, Reñelito. Pues ahora voy a probar el pitingli de este para que me abra la puerta. A ver, vamos a ver. Muy bien. Directamente. Sí. No te tienen ni que levantar. Sí, a ver otra vez. Uy, muy venga, bien, pues muy bien. Dale el hielo cuando quieras para comer. A ver. Funciona perfectamente. Timbre. Abertura, muy perfecto, bien. Perfecto, pues págame el leñelito. No, mira, es que ahora mismo me pillo sin dinero, que luego te lo pago. El leñelo siempre está igual, tú pagas ya. Que no, hombre, tú apúntale a la cuenta esa que tiene el Langui, a donde pone el Langui, no, lo apúntase. No, tú siempre con Langui, tú pagas ya el leñelo, no hago más, leñelo, que no. Hombre, que no te preocupes, macho, que yo luego, mira, si luego te voy a llamar para la merienda, pues luego ya si eso te pago, ¿vale? Que no, leñelo, págame ya. Oye, de todas formas, mira, espérate, salte un poquito más afuera a ver si encaja bien la puerta. ¿Para qué, leñelo, para sí, qué? Sí, hombre, tira más fuera, hombre. ¡Págame! ¡Hombre! ¡Por fin solo! ¡Uy! ¡Joder, Daco! ¡Qué susto me has dado, macho! ¿Por dónde has entrado? Este hombre, si es que es imprevisible. Me voy a sentar aquí, Daco, con tu permiso, en el cacho de sofá que me he quedado para mí solo, con este micrófono que lo he pintado así, con pintura de esta dorada. ¿Sabes? Si queda más guapo. Pues lo dicho, no hay pincho que valga. No hay nalga como la del Chicho. Chicha, la que le tira a la Zari. Juan Mari, no, Juan Manuel Montilla, el Langui. El que me pide que presente ahora el programa. Y ayer me ponía de que era un mangui. Pues ya veis, aquí tendréis a Rellenito McKeighan todas las semanas, in the pre, con las estrambóticas agujas de la Daco Style. Sin más, por el ardor que me consagra, ya doy comienzo a la tercera temporada de... ¡Radio Tarasca! Quit playing, roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yes, yes. Cause we go do it the G way. You know why? We get the money up front, right. We get what we want, so quit playing, and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yeah, and keep it consistent. Ooh. That we be calling the Bombay. You know why? We've been down for a long time. Ahora Mexicanos coming up on the prime time. He chambeado muy duro, echándole ganas, recording at the studio. Yo represento for the Aztlan, but my beats are bump from Cali to the Bronx. Tengo amor para Nueva York, Miami, Puerto Rico, Chicago to Los. Soy de la tierra de los Lolos. Long white socks and Dickie shorts, donde las minas están hechas. Red lips, brown skin, it's a Lope Marqueta. Ahora me la echo con Snoop, Big Snoop Dogg, rapiendo en español for all my Latin hoods. Y si quieres más gasolina, you better pay up, porque aquí no se fía. We get the money up front, huh? We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yes, yes. Cause we go do it the G way. You know why? We get the money up front, right. We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yeah. Ahora me preguntas que es un jefe. It's a baller in the streets that gets paid and breaks bread cuando quiere y te da las migajas. Lo que sobra es pa' él porque el jefe manda. Cuando entra un cuarto todos lo miran. Cuatro viejas a su lado que lo cuidan. Su mesa reservada puro VIP. A bottle of Don Julio with some bubbly. Los demás jefes lo llegan a saludar, mostrándole respeto, dándole gracias por llegar. Y cuando se va, se despide por atrás, para que le den su porcentaje en cash. Con el puro prendido, when he's ready to mash. Y stash de efectivo en el clap bag. No lo cuenta, el dinero está allí. Money, power and respect, that's the core of the streets. We get the money up front, huh? We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yes, yes. Cause we go through with the G way. You know why? We get the money up front, right. We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yeah, and keep it inconsistent. Ooh. That we be calling the Bombay. I like the life I live, I wouldn't trade it for nothing. It took a long time, but out of nothing I made something. I set my goal real high so you can see me shine and make way for all the bottles that are next in line. Quiero ser la leyenda y marcar historia, imprimir mi nombre y mi trayectoria, subir mi cultura a otro nivel y llevar a donde quiera el color de mi piel. Brown love tattooed in my chest, Mexicano out of Cali representing the West. Corro with the best, soy el superior. Top of the line de lo más hardcore. Y si llegas a mi barrio, pregunta por mí. Yo fami G'd up from my head to my feet. Collecting my feria cause I got to eat. Snoop Dogg's in the hood to the beat. We get the money up front, huh? We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yes, yes. Cause we go do it the G way. You know why? We get the money up front, right. We get what we want, so quit playing and roll up a blunt, roll it up, and pass them my way. Yeah. That we be calling the Bombay. Soy Gilo, representing for Califas. West Coast. West Coast. Yeah. Yeah. Dogs up. Dogs up, Snoop. Yeah. Byron Breeze on the beat, huh? You could call me Ben, or you could call me Gilo if you want. We got to do it. It's all the same. Todo es lo mismo. Yeah. West Coast. Brown love, homie. It's our turn to blow up, dog. Go away. ¡A ahí, hombre, come, come tranquila. No te ansies. Es que tienes unas ansias siempre por comer, hija. Joder, madre mía. Bueno, Pipo, aquí estamos otra vez en Radio Tarajá para todos vosotros. Aquí yo, espazurrado, en el sofá, ya lo he dicho antes. Ahora, como ya no está el Langui aquí a mi lado, porque como se fue por ahí, que yo no sé, yo que me parece que tiene unos trabajillos por ahí. Vamos a dejarle, hombre, que se playe un poquito el chaval. Y yo aquí, en mi sofá. Que mira, Daco, me he puesto aquí una almohadilla, ¿sabes? Estoy medio tumbado. Si es que si me vierais, estoy aquí panzurrado, vamos. Estoy como un tío de esos en el cielo tumbado, en las nubes esponjosas. Joder. Me pongo hasta romántico, Tony. Bueno, una cosa. Sabemos que estamos en tiempo de crisis. En crisis, vamos a ver, dentro de un cierto modo, ¿me entiendes? Porque crisis, ¿para qué? Para los que tienen muchos talegos. ¿Sabes? Los que tienen millones de euros, que se los quedan los bancos y los pierden. Pero nosotros, como tenemos cuatro duros en una hucha de esas, de candado, debajo de la cama, pues no nos pasa nada. Pero como estamos en tiempo de crisis, te vamos a regalar 15 segundos. Sí, sí. O sea que cuando veas por la calle un personajillo llamado Florín, que te acerca a su grabador y te dice, te regalo 15 segundos, aprovéchalo, niño, y di lo que tú quieras. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que pudieron ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. ¡15 segundos! ¿15 segundos? ¡Sí! Ahí los tiene. ¡Para decir lo que yo quiera! Hola, soy Pedro de Móstoles. Pues nada, que en vez de privatizarlo todo y hacer tantos campos de golf, a ver si se dignan y nos hacen aquí en Móstoles un hospital en condiciones. Venga, larga vida rock and roll. Mira, el tordito habla un poquito. Este está apoyado tanto trabajar, para nada, para nada y para nada. Hay que matar a alguien para ganar dinero, si no, no ganan nada. Ah, que queda todavía más. No me sale más. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, soy Alvarito, de Pa Bendito, con esta gente del Langui, el Rellenito, y mi cuñado, el Betillo, el José, bueno, que un besito para mi niño. ¡Adiós! Bueno, ¿cuánto me pides por la máquina tragaperras? 100 euros, Rellenito. ¿100 euros? Eso está hecho, hombre, trabaja. Pero bueno, ¿pero tú qué haces grabando aquí? ¡Vete de aquí, hombre, Florín! ¡Anda, anda, anda! ¡Tira para allá! ¡Mira lo que me han dejado aquí! ¡Guau, no me lo voy a pasar yo bien con esto! ¡Una máquina tragaperras! ¡Sí, señor! ¿Ha visto, Paco? Esto lo truco yo y te digo yo que aquí nos sacamos unos cuartos. ¡Mira, le he hecho una monedita! ¡Me han dicho que hay que echarle tres! ¡Ay! ¿A qué me toca ahora? Aquí no toca nada. Bueno, otras tres monedas. A ver si suerte. Grab a bite to eat. Mad at your man, it's alright to cheat, baby girl. Let me make you feel better. Rub your back, your feet, give you a little cheddar. When we get together, your worries go away. Anything that you want, I'll go and get today. Put it on my bill, maybe. Even my name, people play a lot, but it's not a game. Relationships the same and people interact. They got a little more attention when I started rapping. She left me a voicemail and text. Then she came right out and said she wanted some sex. I said, boo, my love is unconditional. Kinda like Lauryn Hill's Mr. Unintentional. Not a epic saga or a motion picture. We gon' party all night, cause tomorrow I'm missing. Your beautiful face, yeah, and good music to take us through the night.

¿Y yo para qué le echo dinero a esto, niño? Pues si no tiene dinero dentro, si es que estoy flipado. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a coger la máquina esta, traga perras, y me la voy a esconder aquí atrás, ¿sabes? Porque va a venir la peña y la va a ver y va a preguntar. ¿Pero sabes lo que voy a hacer? Porque yo tengo unos truquillos, niño, que a mí me dio un amigo mío chino que yo tengo ahí arriba en el parterre. Me dio un libro a coniño así de gordo con todas las claves para trucar estas máquinas. No vas a sacar un pastón, ya verás. Lo que te estoy diciendo, por lo menos 30.000 duros de los antiguos. Bueno, o más, niño. Y fíjate cómo van las cosas. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Han llamado al timbre, no! Es que, mira, te resulta raro, niño, que llamen al timbre. Bueno. ¡Uy! ¡Defendemos España! ¡Una España maravillosa! ¡Una España arriba! ¡Una patria limpia, llena de alegría! ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que hable la izquierda! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. ¡Sai, Sai! ¡Quieta ahí! ¡Quieta, bicho! ¡Quieta, hombre, quieta! Hombre, ¿dónde está aquí el...? No hay collar, no hay... Esto, ¿hay medida parasitaria? Hombre, por favor, pero hombre, usted entrando aquí, ¿usted quién es? Bueno, sí, antes que nada, usted perdone, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Don Francisco Orgullo Castizal. ¿Don Francisco Orgullo Castizal? Para servirle a usted y a España y a Portugal. Ah, bueno, pues muchas gracias, hombre, pero que es que no quiero ahora mismo, tengo enciclopedias, tengo de todo. No vengo ofreciendo ningún producto ni vengo vendiendo nada. Vengo de parte de un amigo vuestro, de un amigo de vosotros. ¿Un amigo nuestro? Sí, un señor muy respetable, muy español, gallardo, apuesto. ¿No será Berijalpe? No, es el señor Fabián. ¡Ah, el señor Fabián! Señor Fabián, por supuesto. ¡Hombre, pues sí, por supuesto! Si le veo yo por el barrio de vez en cuando y me llama Rellenito. Claro, anda. Pues el señor Fabián, lo vi por el barrio. Pues hace tiempo que no lo ve usted, ¿verdad? No, bueno, pues no, hace mucho que no lo veo, precisamente desde el verano por ahí aproximadamente. Claro, porque él estuvo de vacación en Cuba, ¿sabe usted? ¿Ah, que estuvo de vacaciones en Cuba? Sí, lo que fue español, la y estuvo ahí y conoció una mulata color así café con leche, con dos terrones de azúcar. ¡No me digas eso, por favor! Y ahí se quedó con ella. ¿A que se ha quedado allí en Cuba? Se ha quedado allí a vivir en Cuba. Y este hombre, No se sabe nada de él. No, hombre, normal. Y tú, si usted se fuera a Cuba y conoce a una de esas de allí, ¿qué? Bueno, yo no sabría lo que hacer, porque a mí me gusta una buena mujer española. ¿Ah, sí, española? Claro. Y eso porque usted también es muy español, ¿no? Sí, hombre, yo soy aquí nacido en España, en la capital del reino del imperio. Pero bueno. Lo mejor del mundo. Uy, usted me parece que por aquí no pega. Y encima usted con los amigos del señor Fabián. Si el señor Fabián es de izquierdas, que no vea, que era ahí comunista y todo. Bueno, pero porque yo conozco a Fabián de la infancia, de lo que es la tierna infancia y adolescencia. ¿Sí? Que compartimos junto allá hace muchos años, aunque parece que fue ayer. ¿Te puedo relatar, si quiere, nuestro primer día de colegio, cuando estábamos... No, mire, espera un momento. No, si tampoco hace falta que me cuente toda esa historia. Pero que le iba a decir, ese bigote que tiene usted es muy peculiar. Sí, a que sí, le ha gustado mucho, usted, ¿verdad? Sí, me recuerda mucho a este que sale en la tele, Julián Muñoz, este. Es un chiste mío. No me tome en cuenta, pero... Es la moda de ahora, ¿eh? Se está volviendo... Se lleva ahora lo que es lo retro. Es retro. Sí, pero bueno, y ahora usted me está contando aquí todo este rollo, pero usted, ¿a qué ha venido aquí precisamente? Bueno, claro, perdone. Sí. Me voy a presentar, como decía, Don Francisco Orgullo Castizal, para servirle. Me hizo de parte de su amigo Don Fabián. Sí. Porque estoy viviendo en su casa, ¿sabe usted? Él me ha dejado su domicilio, su paradero. Sí. Ah, que está viviendo ahí. Y estoy en su residencia habitual aquí, en este barrio de Pan Bendito. Bonito, ¿a que sí? Tan bello y tan hermoso. Sí, está un poco estropeada las aceras y esas cosas, porque usted no pasa sabe nada. Que la Esperanza Aguirre... Sí. Esa mujer que ¿qué para mujer, mí... ¡Qué mujer, qué mujer, qué mujer! Pero bueno, como que mujer, esa mujer... Bueno, no le voy a decir lo que yo opino de esa mujer, pero... Vamos a seguir hablando. Siga, por favor. Dígame. Bien, pues nada, que yo había él me dijo que aquí había micrófono abierto, aquí había grandes conversadores de lo que el castellano, el español, nuestro idioma que nos une con nuestros amigos de Latinoamérica y nos llena de lazos. ¡Madre mía! Pero bueno, vale, sí. Y entonces me he venido aquí para que usted me dé su micrófono abierto y expresarle mis cavilaciones, mis cosas, porque yo tengo unas cosas, unas desazones, unas entelequias, unas utopías en la cabeza, unas mierdas, unas cosas, unas reflexiones. Espérense un momento, que... perdone que me le interrumpa. Yo es que como me hable con esas palabras no lo voy a entender, porque yo me saqué el graduado el año pasado, ¿me entiendes? Ahí en la cátedra. Y a mí el endeloquio ese y el dulzado, como lo ha dicho, el ensalado, no sé qué, ¿eso qué es? Esos son ideas, ideas. Ah, ideas. Ideas que yo tengo por la cabeza, por ejemplo. Sí. Bueno, ya me... ¿Usted se ha dado cuenta cuando va por la calle la gente, hay oficios que se están perdiendo? Pues, la verdad, eso no puede ser. No puede ser. Es una pena, una lástima. Yo me doy mis paseos cada mañana cuando me levanto y veo las obras de esta bonita ciudad. Son distraídas las obras, a mí me gusta, está muy bien. Sí, hay mucha gente yo que lo se paso, me lo paso muy bien con ella. Y veo, ¿recuerda usted ese soniquete tan español? ¿Cuál? ¡Limpia! ¡Limpia! El limpiabotas. Uy, sí, limpia, ¿se ha dado cuenta? Pero limpiabotas. ¿Por dónde se visten los hombres? Por los pies. Los hombres se visten por los pies, muy bien. Los pies son el reflejo del alma. Usted por los pies sabe cómo es una persona. Uy, pero eso sí, era muy antiguamente, ¿no? ¿Pensaba así la gente o...? El hombre, por los pies, sabe usted como una persona, si va descalzo, si tiene dinero, si no tiene dinero. Hombre, claro, según los zapatos que lleve. ¿Y yo cómo qué llevo? Hombre, usted con esas chancletas que me lleva, no sé yo. No, pero yo soy buena persona, ¿eh? A mí... La veo un poco personalidad como de aguilucho. Bueno, es que pero las chancletas las llevo porque estoy aquí dentro, ¿sabe lo que le digo? Luego cuando me tengo que vestir, pues me he visto. Pero que sí es verdad esto de los limpiabotas. Claro, es una costumbre que se está perdiendo. Yo quiero desde aquí romper una lanza, poner una pica en Flandes a favor de los limpiabotas. Limpia, brilla, da esplendor, el hombre se viste por los pies y esa es la base del hombre gallardo, el hombre... Uy, perdona que le interrumpa, pero es que usted tiene unas ideas así como un poco retro, ¿no? Antiguas, ¿no? Yo soy tradicional, lo que es la tradición. La tradición, o sea, que usted el canforito eso no lo ve bien, ¿no? El canfueso, por favor. Eso es una cosa de advenedizo y de... Lo suyo es uno ir a la limpiabota, ¿sí? Que te dejen los pies relucientes. ¿Cómo? Y te va enterando de las novedades de la política, de los toros, de la música, de la copla. Sí, hombre. Y el limpiabota te va explicando lo que pasa en el mundo, tanta internet. Menos internet y más limpiabota, por favor. Menos internet y más limpiabota. Bueno, pues está bien, pero que vamos, usted va a venir aquí... Mira, pues yo le voy a proponer una cosa. Usted puede venir aquí todas las semanas y me puede ir diciendo pues cosas curiosas como... Claro, me está contando. brevemente, yo le hago unos esbozos, unos bosquejos de lo que son mis líneas de pensamiento, por si algunos oyentes pues, pudieran comulgar con lo que es mis ideas. Bueno, sí, vale. ¿Cómo se enrolla este tío, no? Oye, pero escúcheme una cosa. ¿Usted de dónde es? O sea, tengo esa curiosidad. Está aquí en el barrio, está en la casa de Fabián, pero ¿usted de dónde viene realmente? Yo soy un ciudadano, un loco solitario. ¿Un loco solitario? Un loco moribundo que vive en este mundo, ¿entiendes? Yo soy de todo lo que es la civilización entera, del planeta. Madre mía, usted... Principalmente de lo que es España-Madrid. España-Madrid, de ahí no salimos, ¿no? De ahí somos. Pues yo he viajado, bonito. Lo que pasa es que yo soy un gran admirador de la copla. Sí. Y de la cultura de toda España, ¿entiendes? De Andalucía, la copla... De Cataluña, la futifarra. Vale, sí, a mí me gusta sí. Todo lo bueno de todas partes, porque Andalucía es una rica muy tierra. Y Cataluña también, y Extremadura. Sí, hombre, y Aragón, vale ya, hombre, Madrid, por favor. Capital, por supuesto. Joder, este hombre, ¿cómo habla? Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Y seguimos aquí en Radio Tarasca, en la tercera temporada, presentado por... Relleno. ¿Por? Relleno. ¿Quién? Relleno Mateo. Yo, who do it to the death? Let the magnificent Jeff go do it to the rest. You see the difference, assuming we a threat. Y'all just impotent, ain't no use in screwing with the best. Nah, I rolled a 16 and threw it in a tech. Shooting game at these fools, now for fooling with a vet. Yeah, it's Mr. Meth, really, who did you expect? Another talking MC with booty on the breath. Nah, let's smoke something, let your dude hold something. Man, these dudes coke running to the blue coats coming. Yes, crew still stunting, radio still fronting. And the stuff they still pumping got me numb, I feel nothing, Jeff. So I'ma get it like I spit it. Hit my glass, you can fill it to the brim with the villain sand. I'm talking back when Biggie Smalls with the illest. And them boys from Cypress Hill said how I could just kill a man. Already knowing how we go. Left, get at your beat, go. I'm going these streets, no. I hold it down and put it down on the cheat code. Yeah, just let the beat go. I'm working the beast code. So hold it down. Already knowing how we go. Left, get at your beat, go. I'm going these streets, no. I hold it down and put it down on the cheat code. Yeah, just let the beat go. I'm working the beast code. So hold it down. Until get room enough to breathe. I'ma break down the sleeve. My brother crushed the weed. Not Puff Daddy, no boy, I puff the trees. In a room full of crackers, I might cut the cheese. They call me Mister, I got what you need. And a bag of sour D's, you ain't gotta pluck the seeds. Nah, so hit the pedal, I'll bring you up to speed. Nearly smashed up the vino, more cognac for me. See, I'm in my backyard, still cleaning. All the fiends still leaning. Gotta deal with them demons, man. I'm just being ass in life, what's the meaning? Cause as far as him seeing, I ain't liking what I'm seeing, man. Nah, so when the F's on some up, feel it like that first piece of fell in love with it. Y'all know what up with it. If I got my brother, get money, clothes, hold 20 folds on a mothership. Yeah. Already knowing how we go, man. Get at your beat, go. I'm going these streets, no. I hold it down and put it down on the cheap code. Yeah, just let the beat go. I'm working the beast code. So hold it down. Already knowing how we go, man. Get at your beat, go. I'm going these streets, no. I hold it down and put it down on the cheap code. Yeah, just let the beat go. I'm working the beast code. So hold it down. ¡Y cómo no! Aquí estamos escuchando a Method Man, el hombre del bozarrón perpetuo, lo llaman. Porque tiene un bozarrón que no veas, en el disco del Jesse Jeff. ¿Sabéis quién es, no? El DJ, el de Will Smith. Que Will Smith, claro, como se ha forrado y se ha hecho su peliculita, pues este hombre se ha tenido que buscar la vida por su lado, ¿me entiendes? Y como no me va a escuchar, pues tampoco me va a tomar represalias, ¿sabes lo que te digo? Como tiene que ser. Y claro, esta música, ¿sabéis quién la pone? ¿Sabéis quién la pone? La Doggo Style. Que si no, ¿quién la va a poner? Pues claro, está, hombre. ¡Uy! Niño, me está vibrando el teléfono. Bueno, se me ha olvidado apagar el teléfono. Uy, mira. Sí. ¿Relleno? Sí, soy Berto. Hombre, Berto, joder, me has pillado publicidad, niño. Dime, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Joder, fenomenal. Yo me siento a gusto. ¿Sabes lo que te digo? Me siento aquí libre. A ver, te he estado oyendo, pero no te estoy escuchando, ¿vale? Lo tengo como de ruido de fondo. Ah, sí, bueno, o sea que no has estado atento, ¿no, machón? Porque estoy muy liado. ¿Está muy liado? Vamos, yo por el sonido, más o menos, me parece que lo estás llevando más o menos bien. Bueno, o sea que la musiquilla por lo menos tira para adelante, ¿no? Está bien, ¿no? Claro, pero eso te viene hecho también, no tiene mérito. Pero bueno, vale. Está bien. Vale, ven, Berto, oye, que te tengo que dejar, niño, que me dice el taco que entramos. El porterillo te ha funcionado, ¿no? Hombre, joder, el porterillo es fenomenal, niño. ¿Tú sabes la comodidad? Ahora tengo un lujo, hombre. Sí, tengo un botoncito, niño, y me abro la puerta desde aquí. Fenomenal. Claro que sí, hombre. Tienes que llenarte de botones, como el panel de mando del Enterprise. Tira para adelante, rellenito. Venga, vale, niño, luego te veo. Bueno, a tope. ¡Hasta luego! Venga, que estoy muy liado, luego te llamo. Adiós. Chao. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Doquesin.com. Servicios de limpieza, control de plagas, servicios integrales. Se los explicaré más claramente. Ustedes son RATONS, ratones. Y yo soy un GATO, un gato. Y los gatos sienten odio natural por los ratones. ¿Entendido? Ajá. Doquesin.com. Con que vamos a tener en adelante una relación más natural entre gatos y ratones, como ahora. ¿Tienen alguna pregunta más que hacer? Número de teléfono 91 59 80 26 4. ¡Lago! Doquesin.com. Y otra cosa, no quiero que salgan de su agujero. ¡N.O.! Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609. Madrid, Madrid. Pinturas su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Y hoy durante el programa podréis escuchar Diario de a bordo de Cris González, taca, taca, taca, taca, en Radio Tarascá. Y aquí tenemos al hermano L. ¿Qué mundo se llama este tema del disco Malo hasta Hueso? Se acabó, el malvado tiene que perder. Una vuelta atrás y no tendrán donde esconder. No importará hasta donde se echen a correr. Una vuelta atrás, se irá acabando su juego. ¿Qué harán al ver lo que les puede suceder? Una vuelta atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta. Todo cuenta, cuenta, cuenta. Y llegará un día en que caerán, caerán. Lo harán con tanta fuerza que no levantarán. Y llegará ese día en que caerán, caerán, y el mal saldrá pa' fuera del don. Seguro que llegará un día en que caerán, caerán, por todas sus malas acciones responderán. Y llegará ese día en que caerán, caerán, con todo lo que lleven dentro. En una cuenta atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perder. En una vuelta atrás, y no tendrán donde esconder, no importará. Escapando su piel, ¿qué harán al ver lo que puede suceder? Una vuelta atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta. Todo cuenta, cuenta, cuenta. Oh, oh, oh, oh, oh, todo cuenta, sí. Todo cuenta, ahí. Yo no sé en qué momento ni cómo, no sé si obtendrán un perdón. Yo solo sé que acabarán en el lodo a causa de su mala intención. Derrumbarán sus muros tan sólidos, no llegarán lejos con sus propósitos. Que sepan que por ir contra el prójimo, su turno es el próximo y van a pagar el ojo. En una cuenta atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perder. En una vuelta atrás, y no tendrán donde esconder, no importará hasta dónde. Se echen a correr, no. Se irá acabando su fuerza. ¿Qué harán al ver lo que les puede suceder? Una vuelta atrás, todo cuenta atrás. Bueno, people, pues aquí seguimos en Radio Tarascá. Que lo estoy pasando que te cagas, ¿no? Pues si es que yo soy un fiera, yo aquí solo, y esto me lo burlo, vamos, como yo quiera. Y mira, os voy a presentar una nueva sección que vamos a tener. Es una sección de actualidad. Es un ranking que no lo van a traer un agente del Panben. Son los guarrípedos de las cloacas del Panben. Y nos van a traer una sección que es un el ranking de, vamos a decir que así, de las cosas que pasan durante las semanas, por si no las he escuchado. Estamos trabajando en ello. Bueno, pero ¿y ese acento? Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Pero bueno, ¿por qué tienes que hablar así? Te hablas que da gusto. A mí la unidad de España me suda la polla por delante. Por delante. Hombre, mami. Que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota. ¡Madre mía! ¿Tampoco hay que ponerse así, hombre? Tú sí que te has quedado a gusto. Para trabajar por la paz. Oh. Para que el progreso económico beneficie a todos. Tú sigas sí dando el clavo. Y lo estamos cumpliendo. ¿Qué me hace gracia, macho? Te hablas que da gusto. ¡Viva Honduras! Oh, ¡viva Honduras! Muy buena suerte. ¿Pero por qué dices eso? Perdón. A ver si sabemos dónde estamos. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. La prensa y todo el mundo. Me estoy partiendo todavía. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Si es que manda huevo, macho. Te habrás quedado a gusto. Bueno, y empezamos con el ranking. En el número 3... Última curva para Barça, victoria para él, puede ser campeón del mundo, segundo va a ser Fernando va a pasar segundo, atención que lo intenta ahí Lewis Hamilton, tiene que encontrar un hueco para ser campeón del mundo, no lo ha conseguido, de la bajada ya, podio para Fernando, segunda posición para Fernando, Kimi Raikkonen es tercero, vamos a ver, intenta pasar como sea, la subida, no va a poder, no ha perdido el mundial, no me lo puedo creer, es la maldición de Hamilton, vamos a ver que le quedan unos pocos metros, pero eso no, no, se acabó, guarda pieza, se ha acabado, cuarta posición, conseguido el mundial. Cuarta posición, cuarto Vettel, quinto Hamilton. ¿Qué le ha pasado a Glock? Quinto Hamilton, campeón del mundo Hamilton. Al final Hamilton, bueno, ¡toma! Se habrá quedado a gusto también. Anda que los del Telecinco que estaban ahí, que había ganado Hamilton, que no, que había perdido. Decían, no, que ha perdido. ¡Pum! Y justamente, fíjate, que la de dos la adelantó en la última curva y no se dieron cuenta. Bueno, y seguimos con el ranking. En el número 2... El comunicado, que creo que no es del rey, sino de la reina. El que tengo yo, que es el mismo, ¿no? Nosotros han dicho que es un comunicado de la Casa del Rey. Su Majestad. Casa de Su Majestad. Yo he llamado esta noche antes de venir aquí y, bueno, pues están afectados aquí en Madrid por lo que se haya producido, el tipo de comunicado que se haya producido en El Salvador. ¿Qué tengo yo que decir? Pues que lo que ha dicho la reina es lo que dice mi libro, número uno. Es decir, la reina no es cobarde, la reina es valiente. La reina no es mendaz, la reina es veraz. De verdad, creo que lo es. No, la conozco de otras entrevistas, de otro libro y de varias entrevistas de este libro. Aquí se habla de una, ¿no? Una conversación, no, son varias conversaciones. Yo he hecho un libro con la reina, sabiéndolo la reina, con la anuencia y la implicación directa de la reina, y muy abundante y generosa. No en un ámbito privado, sino en la zarzuela. Digo esto en ámbito privado porque lo pone el comunicado también. Habla de una sí, conversación privada, mirada, dice textualmente. Ahora, yo no tengo conversaciones privadas con la reina. ¡Buah! Otra que se habrá quedado a gusto. Tú fíjate que escribir un libro de la reina Sofía, anda que también, a la reina, con todos sus respetos, claro, yo no sé para qué le cuenta todos los jotilleos a esa mujer, hombre, por Dios, que luego lo vale de todo el mundo. Si es que se habrá quedado a gusto. Bueno, y seguimos con el ranking. Y ya, en el número uno... Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos, así lo proyecta CNN, después de ganar el voto popular y la mayoría del voto en el colegio electoral. Esta es una noticia que en Chicago estaban esperando. Es así como Barack Obama, Barack Hussein Obama, es el presidente electo de los estadounidenses, convirtiéndose en el primer negro en llegar a la presidencia de Estados Unidos. Será el tercer presidente por Illinois después de Lincoln y Ulysses Grant. Es el primer presidente que nació en Hawái. Es el quinto presidente más joven después de Grant, Roosevelt, Kennedy y Clinton. Y con Barack Obama, Joe Biden también hace historia porque es el primer vicepresidente católico de este país, así como el primer vicepresidente por el estado de Delaware. Vamos a escuchar la emoción y la celebración allí en Grant Park, en Chicago. ¡Jesús! Este sí que se ha quedado a gusto. Bueno, se habrá quedado ya a gusto el Obama. Porque, mira, al final ha salido presidente. Pero digo yo una cosa. A mí qué más me da que salga el Obama a este presidente. Si a mí el que me interesa es el de mi comunidad. Para que me arregle la escalera, hombre. Bueno, pues aquí habéis tenido el ranking de la semana. Traído por nuestros coleguitas los guarrípedos de las cloacas del Panmen. Esta gente, para que lo sepáis, vive en las profundidades del Pan Bendito. Y nos traen las historias más profundas. Y las noticias que seguramente habréis escuchado durante la semana. Porque, hombre, si habéis visto la tele y habéis escuchado la radio, seguramente que la habréis escuchado. Pero si no, a lo mejor soy de otro planeta como Cristóbal. Y no la habéis escuchado. Uy, me está sonando las tripas, Taco. Uy. Ahora que me estoy acordando, si tengo que llamar al chino para que me traiga la merienda. ¿Estamos dispuestos o qué? Yo voy a pedir una galimbita y un bocadillo de chorizo. ¿Y tú, Taco? Una Coca-Cola. Coca-Cola y bocadillo de chorizo también. Y a la salida voy a pedir una latita de whisky de esto que lo he descubierto, niño. Que le encanta. ¿A que sí, Tari? Sí, ya lo sabía yo. Aquí tienes el tema de la semana patrocinado por Madrid Flow. Madrid Flow. Tu tienda Hip Hop. En la calle Fuencarral, número 91, Metro Tribunal. Metro Tribunal. Y calle Rafaela Ibarra, número 1, Metro Plaza Lística. Madrid Flow te lo pone. Speech. First of all, I want to thank my connect, the most important person with all due respect. Thanks to the duffel bag, the brown paper bag, the Nike shoe box for holding all this cash. Okay. Boys in blue who agreed before the badge. Okay. The first push who ever made the stash. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling life. Thanks to the lanes, niggas with bad aim. Thanks to a little change, I tore you out the cane. Bullet wounds will stop your buffoonery. Thanks to the pastor rapping at your eulogy. To little Kim and them, you know the women friend who carry the word cross state for a gentleman. Yeah, thanks to all the hustlers. And most importantly, you, the customer. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling life. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Look at how I'm chillin', I'm killin' this ice. Hey. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. We in the house. We in the house. Let your hair down, baby. I just hit a score. Pick any place on the planet. Pick a shore. Take what the fall is bigger than figure more. Cause they forgot to account what I did with the fraud. Pick a time, let's pick apart some stars. Pick a weekend for freaking for figure falls. I figure never hit a lick before, so they don't know the feeling when them things get across. Put your hand out the window, feel a force, feel a posh, hit the frost, ice cold, shoes got no flaws, drop got no top, you on the top floor, pink rosé, think OJ, I get away with murder when I sling yay, Heron got less steps than Britney, that means it ain't stepped on, dig me, the rock boys in the building tonight, oh what a feeling I'm feeling life. Bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. We in the house. The rock boys in the building tonight. Hey. Look at how I'm chilling. I'm killing this ice. Hey. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rare Porsches, rare portraits, rare guns. If you dare come near the fortress, this apple sauces from the apple orchard. This kind of talk is only reserved for the bosses, which means I get it from the crown, which means you get it when I'm around. Rich niggas, black bar mitzvahs, Mozart is a celebration, bitches. Nahaim, I wish for you 100 years of success, but it's my time. Cheers, toast to crime. Number one D-boy, shame with the rhyme. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling life. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year, drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Look at how I'm chilling, I'm killing this ice. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year, drinks is on the house. In the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling life. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Look at how I'm chilling, I'm killing this ice. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. www.madridflow.com. Vaya cacho de pepinito, que nos ha puesto la Dago Style aquí, patrocinado por Madrid Flow. Menuda ropita que tienen ahí, hermano. Uy, sí, ya están llamando otra vez. Sí, voy. ¡De lleno! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Gerardito? ¿Qué pasa, amigo? ¡Hombre, qué tal! ¡Aparca la moto ahí, anda abajo! ¡Apárcala! Espera, aquí puedo dejar la moto bien. ¿No estorbará aquí? ¡No, hombre! ¡Ahí lo estorba! ¡Déjala ahí! ¡Joder, macho! ¿Qué tal, tío? Muy bien. ¿Y tú, macho? Yo bien. Es que como me dijiste el otro día, oye, voy a empezar a hacer el programa de radio ese. Sí. Que decía que lo del Langui, que no, que te había dejado que... Bueno, pues entonces pues me he bajado y digo, ¿sí? Pues mira, pues no dejar la moto fuera, pero he visto que has puesto una rampa. Claro, pues puesto una rampita aquí. ¿Pero has pensado en mí? ¿Cómo iba a pensar en ti, hombre? Si eso se lo puso el Juanma antes de irse. ¿No ves que entraba él con su motocicleta aquí? Claro, oye, y este chandal de Winnie the Pooh, qué bonito es, ¿no? Y esa grasa de tortorina que tienes tú ahí, también es bonita, ¿no? ¿Cuál? Pero la que está en el folio este que se me ha caído antes. Sí, la que se te ha quedado ahí debajo del labio inferior, en la salivilla. Ah, pero esto de antes, cuando estaba comiendo, sí. Niño, ¿sabes lo que pasa? Sigues igual de ansioso que siempre. Yo me acuerdo de la escuela cuando te llevaba tu madre con las coderas entre... Claro, pero para ya, hombre, me gana mucho. No me pegues ese mongolo, te lo digo ya. ¿Quién te va a pegar? ¿La ha pegado alguien este chaval? Tú eres un mierda, que luego siempre que llevo mi primo siempre te caga. Pero hombre, chaval, ¿pero por qué se pone a insultar a este chaval? ¿Ha visto la cosa? Y te digo yo que el niño este lo vamos a dejar pasar y lo va a dejar aquí una que... Oye, precisamente tu hermana, que está muy buena, ¿dónde está? Siempre estoy con mi hermana, relleno. Hombre, joder, porque si, no, tu hermana, pero si es que la que conozco. Hombre, más guapo que tú eres. Pero si mi hermana no está por ti, si tú te matas a paja siempre, gordo. ¿Pero qué dices, chavalote? Tú pregúntale a tu hermana a quién la da mandanga así por las noches de vez en cuando abajo. Si es un ansioso, no está puesto... relleno. Oye, oye, ¿y esta tobillera que llevas aquí? ¿Esto qué es? Es la nueva, la que me ha hecho ahora el... Ah, pero que te ha puesto el médico. Una... Vení, me ha obligado la vieja y me la he tenido que poner, pero que no puedo dar ni dos pasos con ella. Venga, vos no vas a dar dos pasos. Si esto tienes que hacer tú como Forrest, niño. Ponerte a correr y esto salta solo y te pones a correr como esto, un lince. Esto es lo mejor que sigue. Te lo subes tú a la casa, lo trituras y te lo jallas. ¡Ay, qué gracioso! Que sigues como siempre, ¿verdad? Que sí, hombre, pero ¿qué te iba a decir? El pescuezo, niño. ¿Qué pescuezo? Ese que tienes tú. ¿Qué pasa con cuéntale, el pescuezo? Cuéntale, cuéntaselo a los oyentes, el pescuezo que tienes. Ay, porque se me quedó. Pues se no te rías, hombre, no te rías, mongolo. Se me quedó así una vez con un coleguita mío que yo tenía, le llamaban el Chirla. ¿El Chirla? Sí, estuvimos allí en Tielme, Chala de Carabaña. Ah, sí, sí, lo conozco, hombre. Y claro, yo quería hacer siempre las cosas que hacían todos. Y era muy difícil. Era dificilísimo, ¿no? ¿Tú qué te querías? ¿Tirar a la piscina? No, porque yo quería echar uno más y a la que tropezamos en el campo con lo de las vacas, que las teníamos fritas, pues, vágame, dislexia. ¿Dislexia? Joder, macho, no es normal, macho. No, no. Oye, ¿y estas llantas que la has puesto, la moto esta? Tan guapa. Y el pito, mira, me la ha puesto ahora mi primo Pito. ¿Has visto? Uy, qué guapo, a ver, déjame a mí. A ver, no te vicio, gordo, que te vicio muy rápido. Pero que no insultes, hombre. Eres mierda, gordo, ¿eh? Pero ¿quién te ha dado? ¿Aquí la ha visto alguien que le ha dado a este? Me voy, el chido. ¿Que te vas? Pero, hombre, ven aquí. Me voy. Hasta luego. Pero, hombre. Tierra. Ven aquí, hombre, ven. No vayas a la luz, macho. Te cuida con la fa. Mira, mira. Uy, no. Uy, uy, uy. No, no. Tierra. Joder, este chaval. Si es que. Bueno, no sé si lo vas a presentar al mismo. Se llama Gerardito. Joder, si es que Gerardito es un chaval de aquí del barrio que le conozco de toda la vida y le he visto esta tarde y he dicho, oye, que luego te pasas por el programa. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, que de vez en cuando, pues a lo mejor es un poquito así, pesadito y tal, pero es buena gente, ¿me entiendes lo que te digo? Y para que esté por el barrio perdido, pues mira, que está aquí con nosotros, hombre, claro, ¿cómo tiene que ser? Oye, niño, bueno, otra vez el móvil. Joder, ¿dónde lo he puesto yo? Ay, bueno, que no lo encuentro. Ah, pues si lo tengo aquí, en el bolsillo este de la camisa. Sí, ¿qué pasa? Relleno. Ah, dime, Berto, ¿qué pasa? Aquí, Berto. ¿Sí? Oye, dime. Que te está escuchando con lo de Gerardito. Ah, ahora sí me se está escuchando, bien, ¿no? Hombre, bien, sería una manera muy amable de decirlo, macho, bueno. Tienes que imponerte. Ah, ¿pero por qué? ¿Por Gerardito dices? Hombre, no puede venir aquí cualquiera que se te presente ahí y darte de cera de esta manera, por Dios. Ya, hombre, pero es que tú piensas que es un chaval de aquí del barrio, que, joder, que yo le tengo afecto, ¿sabes lo que te digo? Y pues, hombre, entra, no le voy a echar la patada, por lo menos... Que está un cabal, como si quieres ser un puma, macho. ¿Tú quién manda ahí? Relleno. Yo. Ese es tu corral, tú eres el gallo. Por supuesto, sí, verdad. Los huevos son los tuyos. ¿Cómo? Relleno, por favor. Bueno, pues intentaré, yo que sé, por lo menos darle un poquito de que no. O si le veo por el telefonillo, no le abro. Vale, pero tú piensas, a ver, sí. En el landing no tienes que pensar, para nada. Claro, ¿para qué? Si no está aquí. Pero coge lo bueno del langui. El langui lo hubiera puesto en ese sitio. Sí, verdad. Pues tú lo mismo, relleno, por favor. Tú sabes lo que es la autoridad, ¿no? Sí, claro. La mirada del tigre, relleno. Sí, ya me estoy diciendo. Lo transmites con los ojos. Lo estoy viendo. Mira, me estoy mirando ahora mismo el espejo este. Mira, Daco, doy miedo y todo. No te mires tanto en el espejo, a ver si te va a quedar para atrás de culo, tranquilo. ¡Ay, macho! ¡Calma! Venga, sí, ya me lo tomo. Mira, me voy a peinar un poquito que estoy un poco despeinado. ¡Oye! Vale. Que bueno, que entonces que un poquito de autoridad, ¿no? Autoridad. Sí. La figura del rebelde es importante en nuestra sociedad. Efectivamente. Pero la figura de la autoridad es mucho más importante. El rebelde siempre dentro de un límite, relleno. Sí. Y el límite eres tú. Vale. Jo. Tu circunferencia. Que es bastante amplia. Sí, la verdad es que sí, es un poquito amplia, niño. Pues tu circunferencia es lo que marca la autoridad. Vale, sí, hombre. Pero de cintura. No me voy a achicar, niño, te lo digo en serio. Ya verás cuando venga Gerardito este. Sí, es que le hace falta un par de collejas al chaval este. Vale, sí. pues no te atines, relleno. Ese es mi consejo, no te atines. Vale, está vale. Ya hablaremos. Vale. Vale, venga, niño. Te tengo de fondo de escritorio, digo, de fondo de audio. Vale. Ahí. Tú escúchame, por favor, niño, escúchame. Por lo menos a lo mejor eres el único. No te preocupes. Aprieta los dientes y tira para adelante como un hombre, coño. Venga, coño, con dos cojones. Venga, relleno. Venga, hasta luego. El langui es historia, ¿qué coño? Langui, ¿dónde estará el langui? Si es un esfuerzo. Venga. Hasta luego. Mira para adelante. Vale. ¿Y usted? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo veis, ay, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, es verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta... Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Vestimarca. Y como os he dicho antes, no os perdáis durante el programa. Diario de a bordo de Cris González, taca, taca, taca. En radio. Tarascar. Ahí estamos, Dago. Eso cacho de pepino que me estás trayendo hoy. Ice Cube. El tema Supreme Hustlet de su último disco que ha salido hace unas semanitas. Famous Supreme Team Show, Show, Show, Show. It's the world famous Supreme Team Show, Supreme Team Show, Show, Show, Show. Look at me. I'll be the one that you love to hate. I'll be the one that's from out of state. I'll be the one with the nickel plate. I'll be the one with the mean face. I'll be the one with the bad taste. I'll be the one that you want. I'll be the one that make you hurry out. I'll be the one that make your mama shout. I'll be the one that's the cleanest. I'll be the one with the niggas and guns. That's the meat. Supreme hustle. I got supreme muscle. Yep. I call them team tussle. What you call it? Supreme hustle. I got supreme muscle. Yep. I call them team tussle. Yeah, yeah. You be the one that we laugh at. You be the one that can't have that. You be the one that get your ass cracked. You be the one that's taking live rounds. You be the one that's got to run from them bloodhounds. Seven ladies, still dressing like the 80s. You be the one that just checked in emergency. You be the one that's in dire need of surgery. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. It's the world famous Supreme Team Show. Supreme Team Show, Show, Show, Show. It's the world famous Supreme Team Show. Supreme Team Show, Show, Show, Show. We be the ones that your woman love. We be the ones that your fellas hug. We be the ones that you jealous of. We be the ones with the big guns. We be the ones with the six huns. You should get one. We be the ones with the dirty spirits. We be the ones with them bomb ass dirty lyrics. We be the ones that your kids like. We be the ones that make you beat your wife and hate your life. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. Supreme hustle, I got supreme muscle. Yep, I call them team tussle. Automatic. Yep. Yep. It's the world famous Supreme Team Show. Supreme Team Show. Show, show, show. It's the world famous Supreme Team Show. Supreme Team Show. Show, show, show. You got to hustle or die. No lie to all my people that's down to survive. Gone and ride. Hustle or die. No lie to all my people that's down to survive. Gone and ride. Hustle or die. No lie to all my people that's down to survive. Gone and ride. hustle or die. No lie to all my people that's down to survive. Gone and ride. Get your ride on. Gone and ride. Hustle, man. Gone and ride. It's automatic. Ice Cube. Incredible. Yeah. I'm on the grind all the time. Hustle, man. Hustle, man. Hustle, man. Bueno, y hablando antes, joder, del Berto, chaval, si es que... ¿Qué quiere que haga? Pues, el Canardito es un chaval que viene aquí siempre, hombre, y... Pero es verdad, me tengo que hacer con el corral. La mirada del lince, ¿me entiendes, Dago? Mira, con esta misma mirada. Si es que tengo que ser un fenómeno, hombre, por favor. Bueno, bueno. Joder, cómo suena el timbre, niño. Voy a esperar que suene. A ver, esto es que mira, es que es precioso. Mira, voy a abrir con este botoncito, mira. ¡Pasa, pasa! Hola, ya está. Hombre, ¿qué pasa? Está alegrado ya, nenito. Hombre, tú no escuchas el cuñado de Jun Lee, ¿no? Oso, ya está. Ah, ya está, te tal. No, oso, ya está. ¿Eh? Que eso ya está. Ah, que te llamas así. No, que ya está. Que ya está. ¿Eh? Pagar. Uy, a este no lo entiendo yo, Daco, macho. Este es que ha venido hace poco, yo creo. A ver, ¿cómo? Pagar. Pagar, dame la merienda primero que traes. Eso para mí, ¿no? Esto, Melinda. Toma. Ah, bueno, pues trae, hombre, claro, la meriendita aquí, aquí. Pero, ¿pagar? No, bueno, ya te puedes ir. ¿Tú pagar? ¿Cómo que te voy a pagar? Tú pagar, yo, Melinda. No, dile a tu cuñado que se lo que me lo apunte en la lista del... Otro ya se vaya acá. Oye, ¿eh? Oye, se vaya ya. Uy, niño, ya este no lo entiende. Daco, tienes 20 pavos, macho. Sí, trae, anda. Toma, mira, toma. Espérate, no, te dejo de que rápido va a cogerlo este hombre. Le dices a tu cuñado que se cobre la merienda y lo que sobra para el telefonillo. ¿Vale? No entendés. ¿Cómo que no entendés? Vamos a ver. Joder, si te digo yo que ya. Que digo que esto, 20 euros. Sí. Vale, de aquí. Sí. ¿Te cobras? Sí. Esto. Los bocatas. ¿Vale? Sí. Y lo que sobre para lo del telefonillo. No entendés. Joder. Bueno, pues toma los 20 pavos y venga, tío, anda. Hala. Venga, anda, hasta luego, macho. Espera que te abro la puerta de aquí. Venga. Adiós. Hasta luego. Joder, macho, este chaval. Si es que no se entera, este es el cuñado, seguro. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. Reguilito Maravilla. This goes out to them clowns. Talk about they got the block locked down. Sewing up the compound. Only if they knew how my squad get down. If you met a bad man walking, you ain't met a bad man till you walked up on me. Hit you with the Glock two times. Fucking up my shoe shine once you drop down. Some niggas ain't got no dough. Faking like they wanna be local. I see you jocking my jewels. I ain't the one you wanna stand next to. If you met a bad man walking, you ain't met a bad man till you walked up on me. Listen, invasion. Don't give a fuck, black, red, Caucasian. Yo, between you and I, here's the truth, no lie. You're gonna die for the fact that hood do supply. I hold my Ruger high, but won't shoot the sky. Shoot your eye, let's shoot the five. The haze got me super high. My team moving pies, my team moving rides. Clutching them 45s, fuck with us, it's suicide. And you get crucified. Green got us flying G4s. Commercials how we used to fly. I dare you to try and test the evil genius. We got a crew and I, we a bunch of trigger squeezers. They call us nigga bleeders. We make niggas bleed. We can't get at you, shit, we kidnap you, see. And that's a hood rule. So beef in these streets with my heat. Ain't no telling what I could do. Move like a crook move. This is for the mixtape niggas in the streets making shook moves. I ain't gon' tell you no lie. See them hood rules do apply. If you choose not to abide, guarantee you will see a grown man cry. If you met a bad man walking, you ain't met a bad man till you walked up on me. If you been saddened, bring more grief than the nigga been laddin'. Cause we on the block all day, some cook, some moving at pay. You gotta get that pay, stick up kids trying to stalk that prey. Now you think you seen a bad man walking, you ain't met a bad man. You want to keep a double deuce on here. You don't want to stay in, sleeping under that sand. I got my nose in the hood like coke on the table. Go against my rule, get a slug in your navel. Even my brother could get it too, like Cain and Abel. Times are hard and the rent still due. So by any means, nigga, your ass is expendable. Foes ain't a friend of me, they just my enemies. I only got love for dollar bills and Hennessy. Most niggas ain't worthy of a slug or a knife. So I pistol whip them dudes to blunt trauma. With the chrome llama, I learned a lot from the old timers. The game of life is more like blood sport. That's why a lot of niggas done died on the court. Rule 73, keep your gun oiled and clean, just to be the last man standing at the crime scene. Heart beating crazy, cold sweating cause you made it. Now make your escape with the toast in the cake. Okay. You made a bad man walking, you ain't been the bad man till you went to bone. It's an invasion, don't give a fuck, black, red, Caucasian. It's an invasion. Pero no grites así, hombre, que te hemos escuchado todo el mundo con el invasion, ese, joña. ¡Hoy la Zari sacó bien Whiskas! ¡Está bueno, Zari! Sí, sí, no, ya, ya, no hay más. Ahí te quedas. Tú mate un ratito, anda, maja. ¡Que, hombre, que hemos estado anunciando dos o tres veces durante el programa Diario a Bordo de Cristóbal! ¿Sabéis quién es Cristóbal, no? Ese es mi amiguete que de vez en cuando se transforma conmigo y tal, pero que un día por fin le conocí personalmente, ¿sabes? Vino con la nave espacial, le conocí. Y pues mira, me ha dicho, oye, que te voy a mandar unas cositas que se va a llamar el diario de a bordo de Cristóbal Tacatacatá. Para los amigos Chris. Y aquí estamos. Bueno, mejor os dejo que lo escuchéis. El capítulo número uno. Píchalo, Daco. Capítulo uno. La elección. El Consejo de Plutón convoca a todos a una gran reunión en el Coliseum de Plutonia, capital de Plutón. ¡Silencio, por favor! ¡Va a hablar el Supremo! ¡Plutonianos todos! Como ya sabéis, la situación es insostenible. Sin la subvención de la Confederación de la Vía Láctea, no tenemos recursos. ¡No podemos seguir adelante! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero que no cunda el pánico! Hemos diseñado un plan para conquistar la galaxia, conquistar el universo. Vamos a colonizar los planetas uno a uno. Primero la Tierra. No, con la Tierra no podemos empezar porque hay mucha gente. Así, así se habla. Vamos a seleccionar por sorteo, eso sí, al mejor explorador, al más dotado, al más intrépido, el más valiente, el más guapo. ¿A quién escogería el ordenador central de entre todos los habitantes de Plutón para conquistar el universo una vez que la Vía Láctea le había quitado la subvención a este planeta por no considerarlo como tal un planeta? Ahora lo sabremos. Me meto unos sustos. A ver, ¿qué quiere, hombre? ¿Quién me llamará a estas horas? Tan temprano. Tiene un mensaje nuevo. Tiene un mensaje nuevo. A ver. ¡Uy! El Gran Consejo le comunica que tiene que presentarse inmediatamente. ¡Ay, no! Pues se me ha olvidado, chaval. Pero si ha oído de la reunión de todos los plutonianos. ¡Madre mía, de mi vida! Yo durmiendo. Ya verá la charla que me van a echar. Bueno, voy a desayunar un poquito. Me va a tomar una galimbita de estas, una cervecita. De la que me da mi amigo rellenito de la Tierra, sí, sí. Pues me la voy a tomar ahora mismo y me saco corriendo. Esto está buenísimo. Menos mal que no lo conoce nadie en Plutón. Si no, me asaltaban el apartamento y todo. Bueno, pues saco zumbando. hora y cuarto más tarde, en el Coliseum de Plutonia, capital de Plutón. ¡Silencio! ¡Ha llegado el elegido! Don't get me wrong, mistaking this song. Like money is not important, yes it is, just be strong. It's the reason for the thieving and that war going on. It's the reason that you seeing all these girls in the thong. It's the reason that the radio's on. It's the reason that you believe in. You gotta work from sun up till dawn. It's the cravings that connect you to that money you making. Your desire is the fire, got you feeling you slaving. Free yourself, money doesn't make you the man. Be yourself, a man gets his money in grants. Okay, I'ma get this money really all day, but not to the point where I'm going the wrong way. I'ma put my money down on rides and all that. Hook up the house so me and my spouse can fall back. Invest in my knowledge way beyond college. Write books and fly hooks in my cottage. Jeez, Chris bling blingin', yo please. Money is an energy that gets what I need. I can understand them cats that rap flossing and frontin'. It's all good, they from the hood, never had nothing. They just got their money and everything sunny. Hear what I'm saying, they playing boy and looking for bunnies. Then we floss what we bought, forgetting that sharing is what we've been taught. Cause this here getting money is an individual sport. Money can get me in to the same places where years ago my bros and sisters with black skin were confined to the back door and the kitchen. Last verse, with your cash purse? Reach into your wallet, nothing a lot of that hurts. Breath stinking, you're thinking, but can't afford certs. Need the dollar and baby hollering, now work. I don't know how you gonna get the dough. You could become educated, you could become a hoe. You could do both, that's like putting butter on toast. The bread is the knowledge, butter is what gets you there close. Money is funny how a piece of paper can make or break your very existence. Quick as it come, quick as it go, you better know about the ebb and the flow. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¡Tienen un atasco! Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometita Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! Pues mira, ¡punta! 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rellenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí lo tienes. Toma, calentito. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, qué entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los pósters ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito al Alequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rellenito. Estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendré 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rellenín? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, Negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... G-Flow, tu magazine de hip-hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto. 691-805-609. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Pues aquí estamos llegando al final de Radio de las K. Joder, cacho de programa que nos ha quedado, Daco. Pa' mí. Pa' tía que sí también, claro, me está sintiendo con la cabeza, porque nadie veis al Daco, pero el Daco está ahí en la pecera metido ahí con sus dos cachos de pepino de platos y ahí, pues ya sabes, con las agujas estrambóticas. Pues nada, oye, que vamos a estar aquí toda la semana, ¿sí? Vamos, aquí te queremos ver en el mejor programa del mundo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Quién soy yo? ¿Reyendo Maqueija? ¿Con quién? ¿Con la Doc Style? ¿Con quién? ¿Con la Pigma? Uy, mira, si es que me atraganto. Quiero ir tan rápido que es que quiero ser como del anuncio de Disan, niño. ¿Sabes lo que te digo? Así rápido, no se puede. Hay que ir tranquilo por la vida y escuchar Radio Tarasca. Uy, espérate que voy a llamar a Berto. Sí, sí, para que me dé su opinión personal de a ver si le ha gustado el programa. Voy a coger el teléfono móvil. Aquí estamos, cacho de pepino, niño, que me lo ha vendido el Mario. Mira, aquí estamos marcando. Ahí estamos. ¡Guan llamada! Espero que me lo coja rápido. Dígame. Oye, Berto. Hola, relleno. Mira, ojo, ¿qué vas a decir? Vas a decir que soy un poquito pesado, pepino, niño, que estoy acabando el programa. ¿Lo estás escuchando o qué? Sí. Al final he tenido que dejar lo que estaba haciendo y escuchando porque, sí. A ver, ¿qué? Te voy a ser sincero, sin paños calientes, relleno. ¿Cómo que no? Pero... No, relleno, no, que lo has intentado y dicen que la intención es lo que cuenta, pero los cojones la intención es lo que cuenta. Lo que cuenta es hacerlo bien, relleno. Ya lo sé, macho. Y yo te he visto que te has venido demasiado arriba, perdóname. A lo mejor tengo un poquito de superioridad, pero joder, macho, yo creo que lo he hecho bien. Relleno, pero que eres un poquito ansioso, que te comes los pelillos de las patillas a la altura de la oreja, relleno. No me digas eso, por favor, Berto. Relleno, me estás subiendo. Con el corazón en la mano, que tengo las arterias chorreando sangre, de verdad. Que el langui le da más vidilla, de verdad. No me digas eso, pero si yo me noto fluido y encima a mí la peña que entra por aquí me dice, me apoya mucho, me dice, oye, que lo estás haciendo muy bien hecho. Pero que no. ¿Qué te va a decir la peña? Si hubieran invitado, son ofendidos. La opinión buena es la mía, estoy desde fuera. Yo te apoyo, relleno, pero el langui volverá. El Dani volverá y todo lo que ha construido se desmoronará como un castillo de naipes, relleno. Que no, niño, que es el Dani que va a volver ese sí. Tendrás que volver al segundo plano. Tendrás otra vez el Robin de Batman. Pero, es importante también, relleno. No, sí, es verdad. Como el joder, ¿qué haría el flaco sin el gordo? O el T sin el gordo. Pues ya, en tu caso vas a ser el gordo, pero ya lo eras, pero bueno, ya está. Pero que te voy a decir una cosa, niño. A ver, un poco de decepción sí que la siento, relleno. Aquí te digo, yo tenía mucha ilusión en oírte y no has dado. Perdóname. Bueno, pues nada, niño, cómprate una gafa sin bigote y ya está. Entonces. Muy bien, vale, vamos a empezar a faltar. Orca Ulises, que era una orca Ulises, hombre. Pero. Ya está, claro, no que sacar. ¿Qué? Nada, a ver, tú mira, acaba tu amistad conmigo, te lo digo en serio. ¡Que te voy a llevar una bolsa de pipas, hombre! ¡Anda, va, que tengo que estar muy liado, hombre! ¡Venga, va! ¡Al cuerno! ¡Tira, relleno! ¡Nah, venga! Y quita el telefonillo, que no te ha servido toda la mierda. ¿Pero cómo que no? ¡Hala! Pues ahora me lo voy a subir para mi casa. ¡Radio Tarasca! Just 770 and 404. I'm worldwide, bitch. Act like y'all know. It's the abominable ho man. Globe Trot International Postman. Neighbor Dick Dope Man. 718-202s. I send small cities and states. IOUs. 901. Matter of fact, 305. I'll jump off the G4. We can meet outside. So control your hormones and keep your drawers on. Till I close the door and I'm jumping your bones. 312-313. 215-803. I'll read your horoscope and eat some hors d'oeuvres. 10 on pump one, these hoes is self-serve. 757-410s, my cell phone just overloads. I've got hoes. Is a holiday, so stop the violence and put the 44 away. Skeet shoot a holiday. 504-972-713. What you gonna do? You checking out the scene? I'm checking a hold tonight with perpendicular vehicular homicide. 314-201-2. Too much green, too much fun. I Bangkok and Bangkok. Can't stop, I turn and hit the same spot. They not. I'm the thriller in Manila, slong in Hong Kong. Pimp them like Bishop, Magic, Don Juan. Man, after Henny with a Coke and a smile, I just pick up the motherfucking phone and dial. I got my condoms in a big ass sack. I'm slanging this dick like a new jack. Biatch! Is it cause they like my gangster wall? Gangster wall. Is it cause they like my gangster tall? Gangster tall. Is it cause they like my handsome face? Handsome face. Is it cause they like my gangster way? Gangster way. Ooh. Whatever it is, they love it and they just won't let me be. Don't I handle my be. Fears. Don't rush me, just relax and let me be free. Whenever I call, come running 212 or 213. You know that I ball. I ball. Stop running, or I'll call my substitute free. I've got holes in different area codes. Area codes. Holes, holes, holes in different area codes. Area codes. I've got holes. 916-415-704. Shout out to the 206. Everybody in the 808. Ha, ah. 216-702-414. 317-214s and the 281s. 334-205. I see y'all. 318 and the 601s. 203-804-402. 301-904-407-850-708-502. Holes in different area codes. Know that. Southern hospitality. Northern exposure. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya.